bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Vamos a hablar, como ya les hemos dicho, de un libro que se llama Entre la escuadra y el compás, un vuelo mágico en busca de la luz, de Faustino Merchán. Pero antes de eso, les queríamos hacer un pequeño comentario de algo que nos ha llamado mucho la atención y que creo que, en cierta forma, a lo mejor somos culpables nosotros de ello. Vamos a contárselo muy rápidamente. Sorprendió que el pasado lunes la serie de televisión de Antena 3, El secreto de Puente Viejo, pues nos dejaba casi estupefactos cuando vimos como uno de los personajes hablaba a los otros personajes de algo que sucedió en esta tierra en el año 1902 aproximadamente, cuando Francisca Guillén Ortega, la iluminada de la Algaida, hizo una serie de profecías que la verdad es que tuvieron repercusión a nivel nacional e internacional. Bien, pues esta serie de Antena 3 ha incluido ese hecho real, esa historia de Francisca Guillén dentro de esa serie que se llama El secreto del Puente Viejo, y vamos a escuchar un fragmento del momento exacto en el que el personaje que lo comenta habla de la iluminada de la Algaida. Tan reales como la vida misma serán las calamidades que nos sobrevengan. ¿Conocéis a Francisca Guillén? La única Francisca que yo conozco, ya sabes cuál es. Sí, también era la única para mí, hasta que mis investigaciones sobre Nostradamus me llevaron a ella, a nuestra profeta más laureada, la iluminada de la Algaida, una pedanía de Archena. ¿O era al revés? Dinos, Hipólito, ¿quién es esa iluminada? Ilumínanos. Hace dos veranos, en 1900, con el cambio de siglo aún en la mente de todos, Francisca Guillén, una campesina con un ligero retraso mental, provocó una intensa lluvia de cera. ¿De cera? ¿Pero cómo se le ocurrió hacer tal desmán sobre las cabelleras de sus vecinos? Esa no es la cuestión, Emilia. La cuestión es que esa cera hizo brotar cruces de los campos y luego esas cruces ascendieron al cielo como una bandada de abubillas. Desde luego no suena bien, pero no veo calamidad alguna en ese acontecimiento. Es el inicio del fin, Pepa, el comienzo de los desastres. Después de eso, la señora Guillén ha hecho multitud de predicciones con un vocabulario imposible en alguien de su condición. ¿Y acertó en algo de lo que ha dicho? No, todavía no, pero no ha de faltar mucho para que dé comienzo a la oleada de desastres. ¿Y no sería mejor olvidarse de esos desastres mientras no hayan ocurrido? ¿Olvidarlos, Emilia? ¿Y cómo nos vamos a preparar para los cataclismos si nos olvidamos de que están al... Pues sorprendente, Juanjo, la iluminada de la Algaida en una serie de Antena 3. Increíble, la verdad es que yo cuando me he enterado, porque yo no, he de reconocer que no es una serie que yo vea, pero la verdad es que me quedo impresionado. Es que por la web del Ayuntamiento de Archena y se dice que llega a tratarse el tema durante 10 minutos aproximadamente. Lo que pasa es que este personaje incluso viaja o algo así a Archena para enterarse de... Posiblemente, yo no he visto más, simplemente he escuchado eso y bueno, se lo voy a ofrecer a los oyentes y la verdad es que me ha llamado atención. Es lo que decía, que fíjate, esto empezamos a hablar de ello en el año 91, antes del 91, lo hicimos en el 80 y algo, en un programa que hacíamos entonces en Radio Archena. Fue el primer programa que se hizo en la historia de la Kika. Luego aquí en el último peldaño lo hemos tocado en muchas ocasiones. Después en el libro, el último peldaño, recogimos la historia de la Kika, algo que le gustó mucho a Iker Jiménez y por lo tanto nos llevó a su programa y recreó magistralmente esa historia. Y bueno, un personaje prácticamente solo conocido y casi denostado por todos los habitantes de una zona muy concreta de la región. Y bueno, ya es hasta un personaje que aparece en las series. Algo que verdaderamente, de alguna manera nos sentimos, no digo que sea toda obra nuestra, pero sí gran parte nos sentimos responsables de que esto haya llegado allí. Pues sí, porque yo creo que el personaje de la Kika prácticamente se habría perdido si no fuese por todas estas cosas que... Últimamente, pues bueno, se le ha devuelto a los medios y yo creo que incluso en Archena, lo que es la caída, no, la caída sí que prácticamente la conoce todo el mundo, pero en Archena, por ejemplo, el resto del puerto no es tan conocida, o no era tan conocida. Yo creo que Arcolo no es gracias a tan conocido, está volviendo a serlo. No era tan... Y el hecho de que aparezca una serie de televisión, yo creo que sí, una ambientada en que ahora, gracias a esto, esa época, está volviendo a serlo. Y el hecho de que aparezca una serie de televisión que, evidentemente, los guionistas ambientados en esa época han estado documentándose y cuando han buscado cosas para hacer la historia que ellos querían contar, dice que se han encontrado con este personaje. O sea, evidentemente, lo que guionista que quiere decir que está saliendo otra vez a la palestra y que está ahí, que afortunadamente gracias a esto no se va a perder para siempre, como posiblemente lavándose y cuando hemos pasado cosas para hacer la historia que ellos querían contar a algunas personas, muchas, se han encontrado con estas personas más personajes, o sea que quiere decir que está saliendo otra vez a la palestra y que está ahí, que afortunadamente gracias a esto no se va a perder. Pues nosotros aplaudimos a los guionistas de la serie El secreto de Puente Viejo y ojalá todos aprendieran un poquito de esto y no solamente Francisca Guillén. Como posiblemente le habrá pasado a algunas personas, muchas personas más. Pues una gran cantidad de leyendas, pues las que nosotros hemos escuchado hace poco, se incorporasen a estas series costumbristas que intentan de alguna manera pues transmitir cómo fue la vida en aquella de la serie El secreto de Puente Viejo y ojalá, y de luego todos aprendieran un poquito de esto y no solamente por los de Francisca Guillén, incluso por la prensa, pues una gran cantidad de leyendas como que hemos escuchado hace poco se incorporasen a esta serie la figura de Francisca Sumbristo, que intenta presente en ese momento de alguno y de una manera significativa pues transmitir cómo fue la vida en aquellos años, percusiones, y de luego lo sabemos incluso por la prensa de la época, la figura de incluso Francisca Guillén estuvo presente en internacional en ese momento y de una manera sobre todo significativa nacional, tuvo repercusiones ya digo incluso a nivel internacional pero sobre todo a nivel nacional, y fue una especie de embajadora de esta tierra cuando en esta tierra prácticamente lo único que se le dan cuando en esta tierra prácticamente tomates, y así que bueno pues lo único que se le dan tomates, sí. Francisca, creo que Esteban debe estar bastante satisfecha de cómo están yendo las cosas. Francisca Guillén debe estar, por supuesto que sí. Pues vamos a continuar el programa. Bastante satisfecha de cómo están yendo las cosas. Por supuesto que sí. Pues vamos a continuar el programa. El último papel. Daño. El último papel. Daño. La masonería. Pero ¿quiénes son los masones? ¿O qué son? ¿Cuál es su credo? La masonería, ¿para qué se reúnen y con qué fin? ¿Pero cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes son los masones? ¿O qué son? ¿Son tan, cuál es su credo, buenos como algunos dicen, o son tan diabólicos? ¿Para qué, como en otras ocasiones, se reúnen, os han querido decir, y con qué incluso hoy fin? ¿Cuáles son sus objetivos? Hoy en día que lo pueden seguir siendo, son tan, yo creo que bueno, que como algunos, para todos aquellos que dicen o aquellos que quieren saber realmente lo que es la masonería, nada mejor que son tan, dáselo a ellos mismos, a los más diabólicos y diabólicos como en otras ocasiones nos han querido nos decir, incluso hay libro que quien piensa hoy en día, para mí es que lo pueden estar el libro seguir siendo más clarificador. Yo creo que para todos aquellos que quieran saber realmente lo que es que la masonería, nada mejor, yo he leído jamás que preguntárselo a ellos mismos, a los masones, y les aseguro que he leído, y tenemos bastantes otras manos sobre el mundo, un libro de la masonería. Se llama Entre la escuadra y el compás, un vuelo que para mí es quizásico en busca de la luz. Su autor, Faustino Merchán. Faustino, libro, buenas noches. Claro, buenas noches. Clarificador, que en primer lugar, darte la leído, gracias por esta más, y les has leído bastantes nosotros en el programa, y también por invitarte por esta obra que yo creo de la más, que es una obra de masonería, clarificadora, como he dicho, además, la escuadra, perfecto compás, justamente un vuelo mágico, definitoria de lo que en busca de la luz, realmente lo que podía ser realmente la masonería, por lo menos aquí se entiende lo que es la masonería, porque hasta ahora, y lo hemos comentado antes de entrar en antena, todos los libros que sean Faustino Merchán. Faustino, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, los que he leído yo. En primer lugar, son darte las gracias por estar con nosotros en el programa y todos muy bien felicitarte por esta obra que yo creo que es una obra erudito, sí, clarificadora, como he dicho, pero además, es decir, es perfecta, precisamente definitoria, pero al final cuando acabas de leerla, no que es realmente la tiene muy clara, porque lo que podría ser realmente hay personas que, podría, por lo menos aquí, se consagran a este movimiento, a esta hermandad, porque realmente también tampoco queda claro ahora son sus fines y son realmente lo que se puede sacar de eso, ¿no? Lo que puedes completar antes de entrar en antena, partir con eso. Yo te confío todos los libros que no que sean, no sé si al final esto se ha publicado, se da, y eso lo vamos a aclarar ahora, pero cuando he acabado, ¿no? Los que le voy a leer tú y yo, pero son entendido quizá pues muy académico, es que puede tener para una persona todos muy eruditos, si queremos decir esta expresión, pero al final cuando acabas de leer, como tú, ¿no? De una formación tienes muy como que hay hiper tuya, que hay que decir que eres ingeniero aeronáutico, que además es profesor universitario, que eres autor de libros, se consagran a técnicos y a estos científicos, una persona de una mente absolutamente racional y muy miedo dada al mundo del misterio, toda esta hermandad y al mundo quizá de... porque realmente tampoco te mismo queda claro mucho más al mundo de la ciencia, cuáles son sus fines y cuáles son realmente lo que se puede sacar al mundo, eso, ¿no? Lo que puede el compartivismo con eso. Yo te y bueno, como alguien pienso que sí puede penetrar en un mundo que padece, no sé si es todo ocultismo, esto es como todo se da o no se da, y eso lo vamos a aclarar ahora, secret, pero cuando he acabado todo leer tu libro, misterio, ¿no? Y bueno, he entendido quizá, lees este libro, el interés que entiendes por qué, ¿no? Y si te parece, Faustino, tú como autor del libro, te la lanzo a ti. ¿Cómo podríamos definir la masonería? ¿Qué es la masonería? Bien, la masonería, pues existen definiciones académicas, como puede ser la del profesor Ferrer Benimeli, que habla de que es una organización, una institución que busca y persigue la integración del hombre del hombre entre sí, entre todos los hombres y con su hábitat en general, y la masonería, y se puede decir pues también puede valer esta definición una como aproximación a la realidad tangible, pues que persigue pues el entendimiento y por ello es una fraternidad, el entendimiento entre todos los hombres de alguna forma, y aceptando sus diversas creencias, sus creencias de orden político, religioso, así como razas y distintas etnias, independientemente también por supuesto de su procedencia socioeconómica. Y Xavier, ¿se puede decir que esto al final se materializa en una asociación, en un movimiento, en una hermandad? ¿Cuál sería la forma, no digo jurídica porque eso tampoco vamos a entrar, pero sí la forma en la que se materializa esta, en definitiva, esta definición que nos ha dado tan perfecta Faustina? Sí. La realidad, el fondo de la cuestión es que el ser humano es una persona, es un animal, es un... que anhela. Eso es una característica. Hay otros animales que, bueno, pueden ladrar o pueden comer o pueden pasto o echarle a la yugular de otro animal. La característica del ser humano es que anhela, desea, quiere subirse por encima de sus propios hombros, quiere ser más de lo que es. No se conforma con su cuerpo y con su mente, quiere superarse, y eso es la historia de la humanidad, el intento de superarse a lo largo de cientos de miles de años, pues hasta llegar a donde hemos llegado ahora mismo y lo que nos espera. En ese anhelo, que es la característica, yo creo, esencial del ser humano, pues claro, una vía es los procesos iniciáticos, es la vía principal del occidente, es la masonería, es la vía principal que las culturas occidentales tienen de llegar a esos caminos de iniciáticos, ¿no? Bueno, y ahí está, surge con... tiene antecedentes ya entre en Egipto, tiene antecedentes entre los griegos, tiene antecedentes entre los romanos, en la Edad Media... llega un momento que los tiempos modernos, que toma, a partir del siglo XVIII, toma una forma moderna, toma la forma de las grandes logias, que no hacen más que organizar en estructuras a nivel de cada nación, de cada estado, todo ese conjunto de ansia de superación que durante miles de años han tenido el hombre en el occidente, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen las grandes logias actuales. Es decir, que hay una evolución que nos lleva a lo que estamos hoy en día. Y bueno, nos decía Xavier que incluso está en Egipto. ¿La línea ha sido clara, Faustino? Es decir, ¿en todo momento se puede seguir históricamente el origen de la masonería? Tenemos un... imagino, vosotros tenéis dentro de vuestros archivos y conocimientos, dentro de las logias y demás, cómo de esa manera, imagino que de una forma pues más o menos espontánea, se va formando y va llegando hasta estos días. ¿Todo eso se puede seguir? Desde luego. Históricamente ya lo ha apuntado Xavier, que en sus principios pues el origen pues era prácticamente, podemos decir, metafísico, egipcios, hindúes, caldeos, pero luego toma cuerpo. Cuando toma ya un cuerpo importante es en la época medieval, con la construcción de los templos y catedrales, y a partir de ahí, basado en la simbología de los constructores del Templo de Salomón, por ello se denominó la masonería operativa, digamos, porque era algo real desde el punto de vista físico. Más adelante, a partir del siglo XVIII, pues ya toma la forma actual, que es la masonería especulativa, que es, digamos, a partir del cultivo del interior, digamos, otra vez volver a sus orígenes ancestrales, en la búsqueda del interior. A mí me llama mucho la atención eso, quizá por mi propia deriva hacia el mundo de la ingeniería y hacia el mundo de la, lógicamente en este caso también de las grandes construcciones. Se ha hablado siempre de esos maestros constructores de los cuales deriva también de alguna forma, y creo que hasta incluso en el lenguaje de la propia masonería está impregnado de todo eso que tiene que ver con la construcción. Se hablaba de esos gremios, se hablaba de los canteros. ¿Cómo ha influido tanto ese momento histórico que yo creo que, por lo que yo sé y por lo que yo he oído, casi las propias definiciones de algunos elementos de la masonería están totalmente copiadas de lo que era en ese momento pues los cargos o los oficios que tenían estos maestros constructores? Exactamente. Se ha elegido acertadamente, se eligió en su momento pues ese la construcción donde de la masonería, digamos, de la masonería y filosofía, ¿no? Pues de estos términos, digamos, de la filosofía, de la plombada, de la escuadra, el compás, etcétera, porque son términos que pues están de estos términos y se hacen entendibles, de la plombada, de la escuadra, el compás, por la mayoría de las personas, etcétera, porque son de los términos que se adjetivos están muy bien y fines y se hacen entendibles, son por la mayoría de las personas. Otras cosas que se han dicho cuando se habla de los objetivos y fines de la masonería es que su opción. Otras cosas que se han dicho cuando se habla de los orígenes de la masonería es su relación o evolución en algunos casos realmente, o sea, pasaron pues esa persecución, esa persecución, la orden del Temple, pues muchos de ellos sobre la orden del Temple, todo en algunas zonas, muchos de ellos, sobre todo en algunas zonas, en la zona de Escocia, más concretamente la de Escocia, pues más concreto pasaron a la masonería de alguna mente, forma la masonería les protegió, pues, se pasaron a la ocultó a la masonería y de alguna forma la masonería y les acogió en su día, les protegió, o sea, no porque les ocultó y les acogió de alguna forma, eso no ellos porque pues también Recibió la masonería a cambio, de esa unión, porque imagino que mucho de los secretos templarios de esa unión, porque imagino, y sobre todo mucho que mucho de lo que los secretos templarios, los templarios de todo cubrieron y mucho de y atesoraron durante tantos años, lo que los templarios de masonería de alguna forma, ¿no? Cubrieron y atesoraron durante tantos años, también a la masonería de alguna forma, ¿no? Dentro de, bueno, de los caballeros, dentro de templarios, de los caballeros, realmente el templario guerrero, pues naturalmente esto tenía el caballero compañero, pues ir pues, harto tenía con luchar, con combatir, con y luchar, y no es que fuera un hombre, y no es que fuera un hombre de excesiva formación, una acción intelectual, excesiva formación, es decir, si esto es así, no la gran, la mayor parte intelectual, pero es decir, pero dentro de la propia orden, esto es así, no la de los llamados gran, la mayor parte caballeros, no, pero dentro del santo deber, dentro de la que solía ser ya orden, habían los llamados caballeros, los del que ya eran todo deber, o por la edad ya no estaban en. Que solía ser disposición de combate o que caballeros que ya eran o por la su propia formalidad ya no estaban en disposición de combate y capacidad o que por su propia forma sedición y capacidad organizativa se dedicaban a otros menesteres, a la organización y los caballeros del santo de si estaban estos los caballeros eran personas con un fuerte componente santo deber, de alto nivel de espiritualidad. Sí estaban con unos conocimientos importantes de la construcción, con personas que hecho con un fuerte componente de la construcción de las defensas. De altos castillos, de espirituales, granjas, con los conocimientos de administración, importantes de la construcción, conocimientos de economía, no olvidaron, y de hecho, ese ejemplo, que ocupaban de la construcción, de las defensas, de castillos, de granjas, rudimentos, la banca, de conocimiento. Modernas, conocimientos de administración, conocimientos de economía, no olvidemos, por ejemplo, ¿no? Que les debe a de ejemplo, las letras, alimentos de la banca, a 30 modernas, 60, 90, 120 días, se les debe al temple, las letras, dinero de plazas. Atrástico que evidentemente no era de planta 60, no plástico entonces, sino que eran unos documentos a través de 120 días, ¿no? El dinero de plástico, que los cuales uno podía viajar, evidentemente no era de por toda Europa y llegar hasta Asia, plástico, hasta los santos entonces, lugares, prácticamente, sino obviamente sin dinero, nos do, y simplemente presentan documentos, determinados documentos a través de los cuales le daban el dinero que necesitaba. Entonces, bueno, esa tierra pues ha dado muchas cosas y importantes y como vemos en este caso pues dos personajes ilustres de la masonería. Sí, estos que tú has citado y muchos más que son de todos los campos, pues hablamos de músicos, de Mozart, de escritores o poetas como Goethe, filósofos filósofos relacionados con la política, la Revolución Francesa, Voltaire, Montesquieu, políticos innumerables, George Washington, Garibaldi, Winston Churchill, Benjamin Franklin, de orden técnico pues podemos decir los hermanos Wright, inventores del avión, Charles Lindbergh, también pues antecedentes podemos decir como a sabios del Renacimiento, Leonardo da Vinci, y hasta héroes legendarios como podemos decir a Buffalo Bill y David Crockett. pero son gente muy conocida y que a lo mejor a nadie se le ocurre que Buffalo Bill podía haber sido masón. Se dicen, esto es un poco una curiosidad, se dice que, o pues no se le ha acusado, aquellos que ven la masonería algo negativo y acusan, cuando acusan a alguien, pues, por ejemplo, el presidente actual del gobierno, saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, se le ha acusado por parte de alguno de sus detractores de ser masón. ¿Eso es así? A mí no me consta, desde luego. Probablemente de la masonería española, pues probablemente no lo sea, pero vamos, esto es una cosa que esto entra dentro del famoso secreto masónico que no se puede de alguna forma a personas en vida pues citar si no es con su aprobación. Digamos que son ellos mismos o se tiene aprobación explícita de citarlos. En cualquier caso, y perdona, Faustino, hay una cosa que luego hablaremos más tranquilamente de ese tema, que cuando hablemos de la creencia de los masones, creo que hay una cosa fundamental, si no es así me lo corregís, y es que el masón tiene que ser una persona creyente, no se le obliga a que sea de ningún credo en concreto, pero tiene que ser una persona que crea en un dios. El señor Zapatero ha manifestado muchas veces que él es agnóstico, por lo tanto yo creo que ahí ya quedaría claro que no puede ser masón, ¿no es así? Así pienso yo también, así pienso yo, efectivamente, esa apreciación de orden técnico que tú como buen técnico pues tienes, y es así, así también pienso yo de esa forma. No sé si el hermano Xavier pensará lo mismo. ¿Xavier? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. En Murcia, aparte de Isaac Peral y de Juan de la Cierva y otros muchos, por ejemplo, alguien que se olvida, pero que era que los murcianos no olvidamos, es Romea, que tiene un teatro a su nombre. Romea también era hermano masón. Bueno, pero al margen de eso, no. En el caso concreto del presidente, pues evidentemente no. No es. Para ser masón y lo que nosotros entendemos por masonería, que es la masonería regular, es necesario declarar y firmar que uno cree en el gran arquitecto del universo, que se dice que es Dios, y en la inmortalidad del alma. Hay incluso religiones que eso no se lo piden a nadie. No se lo piden, que usted diga por escrito que usted cree en Dios y en la inmortalidad del alma. No, te pueden hacer lo que sea, se supone que tú lo crees, pero no, en la institución masónica, en la regularidad, es obligatorio firmarlo. Uno se compromete por escrito y con su firma que uno cree en Dios y uno cree en la inmortalidad del alma. Uh-huh. Porque si no, realmente no tendría sentido ser masón, si uno no cree en estas cosas. Uh-huh. No tiene sentido. Y ha habido políticos en España, claro que ha habido políticos que han sido masones, en todos los campos y signos, tanto más a la izquierda como más a la derecha, tanto en unos partidos como en otros los hay. Pero bueno, el que lo sea es una cuestión. Los actuales, sean de la corriente que sean, pues que eso es cosa de su conciencia, ¿no? Pero en cualquier caso tienen que ser personas dentro de la gran logia de España, de la regularidad, que tienen que creer en Dios y no ser ateos o no ser ni siquiera agnósticos, ¿no? Tienen que tener una creencia clara. Pues con vuestro permiso vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. El último peldaño. Las historias de aparecidos son tan comunes que forman parte del folclore y las tradiciones de todos los pueblos de la Tierra, como una inquietante señal de la posible supervivencia más allá de la vida. ¿Pero qué sucede cuando la vida se acaba? ¿Qué hay al otro lado? ¿Es posible la comunicación con otros planos de la existencia? En definitiva, ¿existen evidencias de la vida después de la vida? Viernes 7 de octubre, 11 y 5 de la noche, Crónicas del Más Allá, las historias del otro lado, en el último peldaño, Onda Regional. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Y en esta noche, en el último peldaño, nuestros escalones nos están llevando a una pirámide, a una figura con forma de triángulo sobre la que se dibuja una escuadra y un compás, y entra una letra G. Estamos hablando de la masonería, y además estamos hablando con dos masones auténticos, con dos personalidades dentro del mundo de la masonería española, que esta noche nos están aclarando muchas dudas, y yo creo que vamos a tener una visión distinta, como la que tengo yo después de haber leído este libro, Entre la escuadra y el compás, un vuelo mágico en busca de la luz, de Faustino Merchán. Faustino y Xavier, vamos a seguir con los temas que nos quedan y el poco tiempo que nos resta, intentando aclarar todo lo que podamos. Yo creo que lo que convendría ahora es un poco aclarar todo lo que tiene que ver con los mitos, leyendas negras que hay en torno a la masonería, porque hay que reconocer que después de estar 40 años escuchando aquello del contubernio judeo-masónico y de que de alguna forma pues los masones eran comunistas y eran... Estamos viendo, bueno, yo creo que ya después de lo que hemos dicho, ahí evidentemente no hay nada que decir, porque un comunista, por definición, parte del materialismo marxista, y ahí no cabe duda. Es decir, un marxista no puede ser masón, vamos, salvo que cambiasen mucho el manifiesto comunista de Marx e Engels, no sé. En definitiva, es más, es que siempre ha sido perseguida la masonería dentro de los regímenes comunistas. Eso quería preguntar. ¿Cómo ha estado? Por los comunistas y también por los regímenes totalitarios, fascistas, nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Cuba existe masonería. En Cuba hay una masonería muy controlada. No está prohibida legalmente. ¿Por qué? Pues porque, claro, las grandes figuras patrias, Martí, etcétera, eran masones. Es duro, difícil, cómo prohibir una institución que los grandes padres de la patria lo son, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero lo tienen absolutamente controlada, de manera que el gran edificio que la masonería tenía en La Habana, pues lo tienen todo confiscado por el Partido Comunista Cubano. A los masones les han dejado solamente la última piso, que con lo demás no, los ascensores los tienen, que no les llegan hasta allí, son ya viejecitos, porque a los jóvenes no les permiten, porque si los jóvenes se hacen masones en Cuba no tienen posibilidades de acceso a la universidad, con lo cual pues aunque uno quiera hacerse y sea hijo de masones y quiera continuar en su tradición familiar, pues no puede, porque eso le imposibilitaría los estudios universitarios. Con lo cual, pues son un conjunto de viejecitos en la realidad hoy día, ¿no? Uh-huh. Los tienen muy, muy controlados y, bueno, pues es así como está. Es el único sitio donde hay masonería, aunque en esas condiciones. Uh-huh. En el resto de los regímenes comunistas han estado perseguidos, masacrados, fusilados, etcétera, etcétera. Curioso. Por lo tanto, aquello de unir masonería y comunismo, pues sería un invento de General Franco, porque claro, imagino claro. Que no... Vamos a hablar de ese tema, Faustino, porque tú en tu libro haces una referencia a este tema, y quizá así se pueda entender un poco por qué Franco nunca quiso a la masonería, ¿no? Coméntanos un poco eso que cuentas en tu libro, de que Franco intentó ser masón. Exacto. En sus tiempos de africanista, pues intentó acceder a la masonería y pidió ser iniciado en una logia Lesus, en la que fue rechazado por dos veces, parece ser, y pues debido también de alguna forma a su la tradición familiar, que su padre y dos de sus hermanos, Ramón y Nicolás, lo eran masones, pues parece que cogió de alguna forma una especie de celos, vamos a decirlo así, contra la masonería, pero es de la misma forma que fue también tenía su rechazo de alguna forma, porque su tradición familiar también le llevaba a la mar, a estar vinculado a la mar, y pidió ser marino, intentó acceder a la armada y no lo consiguió, y accedió al ejército de tierra. Uh-huh. Entonces eran pues de alguna forma celos que los llevaba ahí, ¿no? Se ve que no los había asumido del todo. Pues es una, quizá una explicación para intentar entender algo que en principio parecía un contrasentido cuando se hablaba de esas asociaciones tan extrañas, ¿no?, entre masonería y elementos como el comunismo, que no pueden ser en ningún caso pues compatibles. Vamos a avanzar porque el tiempo nos lleva a ventaja y me gustaría conocer para aquellos, porque imagino que habrán personas que digan, bueno, a mí esto me interesa, yo quisiera ser masón. Bueno, ¿masón puede ser cualquiera o hay que tener unas cualidades especiales? Voy a decir aquí que el libro, pues realmente, no es un libro de masonería, es un libro de que trata la vida de un personaje que es un ingeniero, un masón, y entonces pues por ello que el hombre en su búsqueda, porque ve que necesita algo, le falta algo, pues se da de bruces con la masonería. Entonces pues podemos decir que la mitad del libro pues está dedicada a la masonería, pero realmente podemos decir, como tú me parece que lo que has dicho en el preámbulo, no es un libro que trate de ser un libro de filosofía de la masonería o un libro sesudo de masonería, sino un libro que nos trate de acercar la masonería al ciudadano común, para sacarle de esa concha en la que se encuentra inmerso. Esos libros a los que se puede hacer, como tú has comentado, pues muy difícilmente, si cae en tus manos un libro de masonería, pues están escritos pues no para profanos, realmente son material de trabajo, podríamos decir, para el iniciado, con lo cual es bastante complicado y se puede decir que no se va a entender nada. Entonces, el objetivo de mi libro ha sido ese precisamente, el hacer llegar, pues transmitir de una forma sencilla y clara, pues el tránsito de este personaje, tomado este personaje, y contar de alguna forma, pues de una forma entretenida, pues su camino, como digo. Entonces, perdona, me dices para acceder a la masonería, pues con lo cual podemos decir que puede acceder cualquier persona que tenga, pues ya me parece que ya lo hemos dicho anteriormente, que tenga un credo religioso, es decir, sea creyente en una religión monoteísta, de un solo Dios, persona de buenas costumbres, es decir, ser un hombre libre. Ya decir hombre libre, pues claro, nos tenemos que remitir a la historia, porque es un momento, esto es algo que le achacan el feminismo, que es una organización antifeminista, porque decimos en sus orígenes solamente era libre un hombre, entonces se decía ser hombre libre. Por esto existen la regularidad, la masonería regular y la irregular o simbólica. Entonces, pues puede acceder cualquier persona con independencia de, como decía, de su credo religioso y de su creencia política, con la única salvedad de que tiene que ser de una creencia política de orden democrático. Uh-huh. Y el resto, pues una persona de buenas costumbres. Uh-huh. Ojo, voy a hacer una pregunta. Buenas noches, Javier y Faustino. Muchas veces, por el carácter de pertenencia secreta que tiene la masonería, se le ha acusado de ser un poder secreto, un poder oculto. En España quizá ahora no hay mucha posibilidad, porque precisamente lo que hemos hablado antes, Franco le hizo bastante daño y quizá todavía no se ha recuperado tanto. Pero, por ejemplo, en Inglaterra o en otros países donde está más arraigada, ¿eso ha llegado a ocurrir en algún momento? Sí, podemos decir que, vamos, secreta, sus vínculos, y además en las sociedades sajonas, pues son evidentes, no engañan a nadie, no se ocultan, no están ocultos. Aquí en España se ha ocultado para poder sobrevivir, pero digamos, ahí está en Francia, son en muchos casos, pues son órganos de consulta de los gobiernos. En estos tres casos que digo, son clarísimamente tres órganos de consulta. Podemos decir que históricamente en Estados Unidos ser masón es bastante importante. De hecho, podemos decir que la práctica totalidad de los presidentes de gobierno son masones, también la práctica totalidad de los astronautas, como curiosidad, son masones. Sí. Y el hecho de ser masón en Estados Unidos, pues de alguna forma la sociedad le beneficia, en cuanto que es una sociedad filantrópica que ha construido pues muchos hospitales y muchas instituciones para la tercera edad, y en fin, es la primera sociedad filantrópica en Estados Unidos, y como digo, en Inglaterra ocurre lo mismo, y en Francia de orden similar. Sabemos que los ritos y las ceremonias que se llevan a cabo para la iniciación pues son secretas, no te vamos a preguntar por ellas. Sabemos que probablemente, a lo mejor no está escrito en ningún sitio, pero sabemos que vosotros guardáis el secreto y no lo vais a decir. Pero sí que me gustaría preguntarte, y más teniendo en cuenta que es una persona de una formación tan científica, tan técnica, ¿Qué se siente, qué se experimenta después de haber llevado a cabo ese camino de iniciación? Imagino que lo que es la ceremonia no da nada, se da como cualquier otro acto, pero sí el camino que te lleva hasta culminar en esa ceremonia, de una serie de preparación, una serie de elementos que van pasando con el tiempo. Cuando tú has hecho todo ese camino y lo acabas, realmente, ¿qué diferencia hay con el Faustino Merchán antes de empezarlo y cuando acaba, en su forma de ver el mundo, en su forma de ver incluso pues las relaciones personales, la sociedad? ¿Qué ganas con eso? Bien, el cambio es sustancial. De alguna forma, lo que busca uno, y se da cuenta cuando accede por los primeros pasos, es que es una organización de crecimiento personal, donde se busca el crecimiento del interior de la persona. Entonces se manejan términos, como se han dicho antes, de la construcción tradicional, como pulir la piedra bruta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que limar nuestras asperezas, que son pues las que traemos del mundo profano, como son las vanidades, la soberbia, la falta de humildad, egoísmos, envidia, sobre todo, muy importantes en nuestro país, que son, bueno, pues circunstancias que condicionan mucho al hombre. También, por otro lado, vemos, por eso se eligen pues alegorías místicas y míticas en la formación, como es la alquimia, que es la transformación del metal, que pues en orden también a transformar la materia bruta, que llevamos dentro, y la llevamos dentro. Y entonces, de alguna forma, pues de algunos tenemos formas que pulirnos, pues tenemos que pulirnos. El cambio, la transformación, pues acción, pues al ser humano a su como hermano, no como enemigo, como hermano, de alguna forma, como hermano, no como enemigo, y de alguna forma, algo que tenemos en esta sociedad actual, por ejemplo, la competitividad, pues actividad, pues una competencia, ya una competencia sana, se miden las formas de ver las cosas, se miden las es de otro, o sea, la forma de ver las cosas, pero también es de otro orden, es decir, pero de que también hay que decir de que la masonería no es no, esto es ahora del orden, no es humano como esto es, bueno, ahora del orden humano como una, bueno, pues como una persona de orden, es una de orden científico, ve que el hombre es que él es siempre, y entonces nos vamos a encontrar el hombre siempre, y entonces nos vamos a encontrar, incluso en el seno de la masonería, siempre, pues nos vamos a encontrar hombres buenos, incluso en el seno de la, y otros que son de la más menos guía, menos, es decir, milagros, nos vamos, pues los a encontrar justos, ¿no? Hombres, si bien decimos que en la masonería, buenos, y otros que son menos buenos, pues existen distintas restante pues, suplido de sensibilidad por los tres justos, todas conformadas por, si bien decir, bajo humos que en la masonería pues, la pira se divide en distintas sensibilidades, que podía ser una que está basada en el pánico bastante amplio, en el amplio de sensibilidades, a famoso de la esta igualdad y fratas fraternidad formadas pues, y bajo el cambio, como digo, el cambio esta pirámide es sustancial, lo nota uno, podía ser mismo que estaba en el lema famoso de la fraternidad de espíritu que y el que se tiene el cambio como de forma el cambio es queda de la es sustancial, lo nota uno mismo, queda de ¿no? sí mismo el la tranquilidad de espíritu y el índice que se tiene de alguna forma la búsqueda constantemente de la búsqueda son de sí mismo pues cambios sustanciosos en la persona. El mirarse hacia el ya no nos queda tiempo para más, interior, pero sí que constantemente en una futura intervención pues, son tuya que te pediremos. ¿Crees que se podrá pues, se puede contar algo, decir cambios sustanciosos en la persona? Esta noche ya no nos queda tiempo para más, pero sí que ver nada lo que es Xavier en una futura el secreto de la organización. ¿Se puede contar algo para simplemente por la curiosidad que tenemos todos los aficionados a este tipo de temas que te pediré de lo que son esos ritos, de lo que son esas ceremonias? ¿Se puede contar algo, decir en aquello en lo que se puede decir lo que ya escrito, meter nada lo que esté es publicado? ¿Podríamos conocer el secreto de la organización, algo de eso? ¿Se puede contar algo para simplemente por la curiosidad Yo tenemos todos los aficionados a este tipo de temas de lo que son esos ritos, lo que son esas ceremonias es la diferencia y en lo que se pueda decir lo que entre secreto y misterio escrito esté publicado en la masonería evidentemente lo que tiene es un misterio, lo importante, lo que de verdad tiene es un misterio. ¿Puedes conocer algo de eso? Pero el misterio de por sí algo, yo creo que lo primero que tendríamos que plantear es la que no se puede diferenciar de transmitir ya entre secreto y misterio, no porque misterio esté prohibido, no porque no, de la misma manera que uno en masonería puede transmitir cuando ya evidentemente enamora entre lo que tiene es un misterio, lo importante, lo que de verdad tiene es un misterio. Bueno, pero es una cosa tan personal. El misterio es de por sí personal, algo que no se puede, de la misma manera que uno de transmitir, es no porque eso esté prohibido, no porque no, de la misma manera que uno no puede transmitir cuando yo, es se enamora, algo que absolutamente personal, que siente, ¿vale? E intransferible, uno tiene que vivir. Bueno, es una cosa tan personal de la que uno no puede decir a qué sabe el tomate, de la manera que uno es bueno, pues es un misterio. Es que comes algo que un tomate y entonces sabes absolutamente sabes persona tomate e intransferible, uno tiene que vivirlo, ese es el, uno no puede misterio decir a qué sabe, eso es intransferible, no es que el tomate no se quiera decir, es que bueno pues mira te tienes que uno tiene que pasar a comer un tomate por ello y si no pues y entonces sabes a lo que sabe el tomate, ese es el misterio, y además cada uno lo pasa serio. Es la suma, es intransferible, era con su experiencia, no es que no se quiera decir con sus sentimientos, es que uno tiene que pasar. A uno el tomate le puede pasar por ello.